Ha terminado la jornada del cicloturismo, ha salido del reloj floral y ha llegado al reloj floral de la mano del subsecretario de Turismo, Leonardo Camarca. Se dio inicio a esta jornada fría, pero entretenida, ¿no, Leo? Sí, la verdad que sí, una actividad linda, pasear en bici por el pueblo, bueno, con algunos que nos visitaron de otras localidades, que no cono siempre conocían Yardino por la ruta, y bueno, y en este caso querían venir a conocer Yardino internamente, así que llegamos hasta los balnearios Quimbaletes, de ahí nos fuimos a la Reserva Natural del Portecelo, ingresamos un ratito a la Capilla de las Flores, y ahí después nos fuimos hasta el dique del Molino de Tea, perdón, el dique, el Molino de Tea. Así que, bueno, contento, hicimos una fotito ahí grupal, ahí estuvimos con un poquito de refrigerio, abastecimiento, y ahora llegamos hasta acá, que esta jornada bastante fría, así que hicimos casi 17 kilómetros todos, así que bueno, contento, un poquito más de 20 bicicletas hubo en total, lo que se fueron sumando en el camino que terminamos acá, así que bueno, ahora la idea también para invierno, tener dos también salidas más para recorrer ya el sector este de la localidad, llegar al pie de las sierras y poder llegar a esos lugares también. Bueno, dos experiencias que se han dado en este último mes, el autotour, el ciclotour, obviamente preparar 4 semanas de vacaciones de invierno con estas dos actividades dentro de la misma grilla que vamos a tener, tanto para los turistas que tienen 2 semanas en principio como para los que los tienen 2 semanas después. Claro, esa es la idea, que la opción esté para las distintas regiones del país que nos van a estar visitando, que van a ser en distinta fecha, porque está planificada así las vacaciones. Así que la idea es que la propuesta estén en esos 15 días primero y en la segunda quincena de invierno. Así que vamos a tener la propuesta del cicloturismo, del senderismo, del autotour, del tour a pie guiado con historia de la localidad. Es más, el cine familiar que va a estar en el cine teatro. Toda la actividad gratuita sumada a la que va a haber viernes y domingo, que es sala de escape, que va, eso sí tiene un pequeño costo que va a ser en el cine teatro también, pero bueno, eso de alguna manera es para completar que de lunes a domingo va a haber para hacer distintas actividades y cada uno va a poder elegir y adecuarse a la que se sienta cómoda, a la que le guste más, aparte de bueno, de lo que ya tenemos, ¿no? El circuito religioso, la feria estable que tenemos en de artesanos en la plaza, el camino de los artesanos, el molino de tea y todo lo que ya conocemos en nuestro querido pueblo, ¿no? Leo, bueno, falta una semana para que empiecen las vacaciones de invierno. El sondeo de la gente, reservas, obviamente está frío el bolsillo como está frío el clima. Sí, sí. Hoy estaba viendo algunos grupos de cabañeros, hoteleros, donde bueno está la Subsecretaría de Turismo y bueno los primeros sondeos están con tienen disponibilidad todavía en la mayoría de los complejos, pero sí también hay un porcentaje de reservas. Recordemos siempre que las vacaciones de invierno en toda la zona no es de un gran porcentaje de ocupación como no es época estival, sumado a la situación económica, quizás se vea un poco resentido, pero bueno, con la propuesta que vamos a tener para recibir y para poder que estas personas que nos visitan sean las que tengan que ser, que se vayan contentos de acá. De igual manera, la idea de que estamos en la gestión es empezar a comenzar a hacer distintos tipos de estadísticas, ver de dónde es son los turistas que nos visitan, para un poco comenzar a trabajar estratégicamente y hacer foco en los potenciales clientes que nos pueden llegar a visitar, como en un primer sondeo estamos teniendo mucha gente de Villa María, de San Francisco, de Río Tercero, de zona de Santa Fe. Entonces, quizás estratégicamente enfocar y hacer y visitar estos tipos de lugares con ferias, con propuestas, porque desde ahí quizás con alguna oferta tentadora, alguna propuesta conjuntamente con el sector privado, podamos tener gente y romper la estacionalidad, como siempre lo digo yo, que es el gran desafío, ¿no? O sea, tratar de generar algo distinto para que elijan Yardino como destino. Y apostar al turismo de cercanía, como vos decías, la gente que por ahí de Villa María viene en el día, se vuelve Córdoba capital, por ahí alguien detrás la sierra, gente de Cruz del Eje. Últimamente se está viendo que los fines de semana mucha gente apuesta a venir nuevamente a Punilla, por ahí a comerse algo, a tomarse un mate en la costa del río, y cambiar un poco el paisaje. El paisaje serrano en invierno es muy lindo. Exactamente, y en el marco de esto que vos planteas del turismo de cercanía, que es realmente de esa manera, vamos a tener un evento central en las vacaciones que va a compartir algunos días de las vacaciones de Córdoba y otros días de vacaciones de Buenos Aires, donde va a ser una semana donde va a ser en el marco del café, todo relacionado a esto, donde va, los distintos cafés que tenemos en el pueblo. Va a haber una intervención ahí artística, en cuanto también a música. Entonces, durante esa semana, las personas que visiten estos cafés y completen el pasaporte, que van a ser aproximadamente 10 cafés en total, van a participar en el sorteo de estadías y de distintos productos regionales de la zona. Entonces, un poco para esto que hablábamos del turismo de cercanía, esta propuesta creo que puede ser interesante porque va a ser la primera vez que se conecta todo lo que es relacionado al café y con este tipo de intervención y lo que tenemos como también que nos identifica, que la parte cultural, creo que puede ser una linda propuesta para que nos visiten y recorran los distintos cafés de Yardino, tanto sea en el día, que son los excursionistas que podías hablar vos recién, o los turistas que elijan para pasar una o dos noches. Así que bueno, también tenemos esa propuesta y algo para chicos en la plaza que también va a haber conjuntamente con alguna obra de teatro en el cine. Perfecto, apostar a esto de los cafés está bueno porque son lugares cerrados y cálidos, entonces no depende de la circunstancia del clima. Si hace calor, bueno, adentro va a estar lindo, pero si hace frío, es una linda apuesta para que la gente no esté tomando frío por ahí aquí en la plaza o en la costa del río y pueda estar una horita viendo un espectáculo, degustando algo y conociendo también al pueblo. Claro, exactamente, o sea, durante todos esos días va a estar el cronograma de cada día y en cada horario que va a haber la intervención. Entonces, día por día, en algunos momentos van a ser dos cafés de manera simultánea y en algunos momentos un café solo, pero esto va a empezar un día jueves, va a finalizar un día martes y de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes va a haber la intervención en distintos horarios con distintos artistas en los distintos cafés. Gracias, Leo. De nada, gracias, Ale, a vos. Buenísimo. Bueno, bueno.